Nosotros leímos Se pegaron los fideos. Se trata de un papá que quiera sorprender a sus hijas con un nuevo plato y se le pegan los fideos al final y luego su hija lo ayuda y con un secreto y comen felices. Está conformada por dos papás y dos nenas. Nosotros leímos Mi vestido de lunares, que se trata de una hija que quería atrapar a una polilla porque se podía comer su vestido. Y la familia estaba compuesta por dos mamás y una hija. Nosotros leímos un lobo no muy feroz que estaba compuesto por su abuela, su abuelo y su nieta llamada Valentina. Se trataba que la nena vivía con sus abuelos y que jugaba con su abuelo, a que el abuelo era el lobo feroz. To the beat of the wind, gather yourself and begin to dance the song until it ends.